se conformó en Entre Ríos el Comité Provincial contra la Tortura. Luego de la asamblea convocada por la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, se eligieron a los dos representantes de la sociedad civil que formarán parte del comité. La asamblea ocurrió en Villahuay y el nombre completo del organismo es Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y o Degradantes. La ley que creó el comité la promulgó el gobernador Gustavo Bordet en marzo pasado, de acuerdo a criterios acordados con las organizaciones nucleadas en la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, RODER, quienes eligieron por unanimidad a dos de los seis miembros. El resto de los integrantes se componen de tres legisladores provinciales, dos diputados y un senador, y un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. La RODER eligió a Sofía Stamati, de Hijos Paraná, y a Ignacio Jorné, de Madres de Plaza de Mayo, Gualeguaychú, quienes fueron valorados por su trayectoria militante, compromiso y formación en la temática, además de haber sido parte del equipo que llevó a cabo el monitoreo de las condiciones de detención en comisarías y alcaidías de Entre Ríos. Desde Radio Barriletes conversamos con Stamati y Jorné sobre los desafíos a futuro de esta comisión. En lo que nos resta de este año 2023, debemos sentar las estructuras de una herramienta que comienza a funcionar desde cero en nuestra provincia. Los pasos siguientes son la incorporación de un secretario o secretaria ejecutiva y la constitución del Consejo Consultivo con aquellas personas y organizaciones interesadas y con trabajo en la temática. Contamos con la fuerza y con el modelo de un modo de trabajo que desarrollamos en las comisarías y alcaidías de Entre Ríos desde la RODER en conjunto con las universidades, y tenemos que entonces profundizar en ese sentido. El objetivo en esta primera etapa es consolidar la estructura y la forma para el efectivo funcionamiento de este comité, que tiene en sí el objetivo de promover políticas públicas para la prevención y erradicación de todo trato cruel e inhumano que atente contra la dignidad de las personas en los contextos de encierro. El mecanismo es una herramienta institucional que esperamos y deseamos nos permita efectivamente garantizar y defender los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, a sabiendas de que la política en derechos humanos debe ser una política pública. La RODER viene trabajando por la conformación de este comité desde hace más de 6 años. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.